Buenas tardes, este es Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Aquí nos encontramos hoy viernes 11 de abril, fecha, bueno, fuerte, una fecha para nosotros, bueno, siempre estar revisándonos. Y bueno, son las 2 y 8 de la tarde, aquí nos encontramos María Fernanda Piña. Y Damián Foss. Aquí estamos, bueno, en Alba Ciudad 96.3, identificando la emisora, Fidel Barorito, ministro del Poder Popular para la Cultura, Manuel Lazo, bienvenido como director de la emisora, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, y bueno, en los controles nuestro pana, Goyo, así que saludos ahí, bueno, y ahorita estaban escuchando África Ruge de One Shot con Fidel Nadal. Esa la pidió María Fernanda, que le gusta. Sí, es bien bueno. La verdad que este viernes un poco engripada, pero bueno, de verdad que es una fecha bien emblemática para todos los revolucionarios, porque, y sobre todo en este momento, porque estamos viviendo un escenario no igual, pero con otros estilos, pero los mismos personajes. Ayer lo vimos con el presidente de la República en una mesa de diálogo y realmente fue rememorar lo que había ocurrido ya hace 12 años. El vicepresidente Jorge Arreaza, en el momento que se estaba acercando a las 12 de la noche, dijo paradójicamente otro 11 de abril. Otro 11 de abril. Y nos encontramos en otra lucha, ya esta vez, de verdad que, como también dijo Jorge Rodríguez, que se sentaron a hablar y bueno, 40 muertos después. 40. Se sentaron a hablar. Sí, bueno, queremos que haya más y por eso nos estamos sentando. Aunque nosotros los revolucionarios no quedemos muertos, realmente los muertos son debido a la intolerancia de la oposición y la sed del poder que tienen para, bueno, tomar espacios que son realmente espacios del pueblo. Y la gente, la oposición que ahora se sienta a hablar es porque no tuvo chance de darnos un golpe de estado. Es así como tal. Y bueno, están tratándose de lavar la cara en frente a la comunidad internacional, bueno, para las mesas de paz. Bueno, hoy vamos a hablar sobre varias noticias que han estado aconteciendo a nivel mundial. Vamos a hablar de la Universidad Yachay, que es llamada como el Silicon Valley de Ecuador, que abrió sus puertas recientemente. Fue bien reconocido a nivel mundial, pues gratamente recibí esta noticia. También vimos el video de una joven estudiante que se encargó de dar las palabras de agradecimiento al presidente Rafael Correa, que fueron bien emotivos y hasta lo hicieron llorar. Esa es parte del recorrido ahorita, que las noticias que está haciendo el presidente Rafael Correa. Aparte, en este momento se encuentra haciendo un recorrido en los Estados Unidos que se llama Contacto con los Ciudadanos, con el resto de sus compatriotas. Y de verdad que todas las noticias que pasen en la patria grande son nos trae mucha satisfacción, porque significa también la continuidad de esos primeros pasos que dio el presidente Chávez y que han seguido, como el presidente Rafael Correa han seguido sus pasos, y eso es parte del legado del presidente Chávez, que no pasa desapercibido en ninguna parte del mundo. Sí, bueno, hablamos de Yachay, empezando con Yachay. Bueno, Yachay es un proyecto que, bueno, viene gracias a la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, y justamente el tema de la ciudad del conocimiento, ¿no? La ciudad del conocimiento libre. Fíjense que, bueno, que dado a qué cosas, a que, bueno, siempre el conocimiento se ha encontrado en los países nórdicos, ¿no? En países OTAN, en los países imperiales, realmente se apropian del conocimiento. Y los países aquí en el sur no tenemos, bueno, justamente por toda la, por todos los ataques que hemos tenido a nivel de países de opresores, malos mandatarios, que siempre han estado al servicio de los países del norte. Bueno, siempre hemos estado alejados de la, o sea, hemos sido saqueados y hemos estado alejados de la parte de las revoluciones industriales, de las revoluciones del conocimiento. Y siempre, bueno, esos países son poderosos realmente porque, bueno, tienen el conocimiento, justamente de ahí nacen las patentes y bueno, la ciudad del conocimiento, por primera vez ya el término viene gracias a la Revolución Ciudadana del presidente Correa. Es una universidad planificada que se encuentra al norte del Ecuador, en la cual, bueno, muchachos van a por fin tener la puerta abierta a lo que es un conocimiento. Ustedes dirán que, bueno, las universidades tienen, son también puertas al conocimiento, pero las mismas universidades son modelo de conocimiento cerrado. Fíjense que cuando una persona egresa o todo libro, publicación, investigación desarrollada en las universidades, realmente la propiedad es de la universidad. Entonces las universidades no son ejemplo de la cuestión del conocimiento. Aquí en la nota de prensa dice la Universidad Yachay, palabra quechua, que uh-huh. significa conocimiento, uh-huh. es una institución educativa de carácter público encaminada a conseguir, según el gobierno del Ecuador, el cambio de matriz productiva. Es la obra emblemática de la revolución de las ideas, señaló el portal del gobierno ecuatoriano Educación Superior. Los estudiantes podrán formarse en áreas como la petroquímica, las energías renovables, la nanoingeniería o las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, otra de las cosas importantes que tiene Yachay es que el conocimiento no solamente se queda ahí, o no es solo impartir conocimiento. El conocimiento tiene que estar en la área práctica. Entonces, los modelos que tiene Yachay, o lo que tiene el modelo del Ministerio de Educación del Ecuador, es en parte a concentrar las empresas o instituciones públicas o la empresa privada a manos de estar apoyando a todos los proyectos que se desarrollen en el país de, bueno, en Ecuador. Justamente lo que, bueno, hay gente que le llama la Silicon Valley, okay, donde se van a desarrollar proyectos y van a nacer, inclusive pueden nacer hasta industrias. Y bueno, creo que es por lo menos un punto importante para América Latina mirar hacia la ciudad del conocimiento, porque bueno, sería como, yo lo tomo un ejemplo como la Escuela Latinoamericana de Medicina aquí en Venezuela, que bueno, estos estudiantes a nivel mundial, por lo menos a nivel latinoamericano, vienen aquí a tener conocimientos del tema de medicina y con contexto social, que es lo importante. Y bueno, justamente gente de Perú, gente de Bolivia, vienen a estudiar las buenas prácticas de la medicina, de lo que viene la ideología del Che Guevara, de lo que es hacia el servidor, el profesional de medicina como servidor social para el pueblo. Y eso es la importancia que tiene, y por eso la LAN es importante y bien vista. Es gracias también a un desarrollo de Cuba con Venezuela, justamente se desarrolla y ayuda al desarrollo del profesional de la medicina en América Latina. Lo mismo pasa en Yachay. Es un área académica en la cual, bueno, el Ecuador, bueno, levanta la parte de toda la parte tecnológica y académica para el bien de América Latina, ¿no? Que es el uno de los... Siguiendo con el tema de la apertura, los conocimientos, también es oportuno señalar el aniversario del canal Conciencia, dentro de nuestro Abril Victorioso, y el ministro Manuel Fernández asistió al aniversario del canal Conciencia y dijo que próximamente ofrecerán programas infantiles de nanotecnología, biodiversidad, conservación de recursos naturales y saberes ancestrales. Todo esto fue en el marco del aniversario. Hablaron sobre las nuevas programación que tienen planteada, y de verdad el proyecto tan bonito y hecho con tanto amor realmente, ¿no? Que están haciendo y trabajando poco a poco, ya está transcurriendo el primer año, y de verdad que esperemos que sean muchísimos más. Bueno, Canal Conciencia tiene, de hecho, llamó el año pasado a productores audiovisuales a levantar y desarrollar proyectos para el tema del conocimiento. Y bueno, se espera, o por lo menos la audiencia, nosotros los usuarios del canal Conciencia, bueno, esperemos que se convierta realmente en un difusor y que atraiga realmente a tantos adultos como a chicos para el tema de lo que es el conocimiento, justamente separarlos más del tema banal del entretenimiento, vamos a decir así, basura, de las novelas, sino más bien concentrarlos a que experimenten, idean, piensen, reflexionen. Creo que, bueno, el proyecto es sumamente importante. Se ve ahorita en la TDA y en las cableras. Es súper importante. De hecho, es un canal que se ve muy nítido a nivel de la TDA. Exactamente. Fíjate tú que la nota de prensa dice, reveló que el ministro Manuel Fernández reveló que en la TDA existen 22 estaciones al aire que abarcan ciudades del occidente, centro y oriente del país suramericano, lo cual representa el 60% de la población. Agradeció el apoyo del presidente Nicolás Maduro en todos los proyectos que ofrecen avances significativos al pueblo venezolano. Por su parte, la directora ejecutiva de Conciencia TV, Yosielmar Montero, expresó que nuestro canal representa una propuesta diferente, innovadora y consecuente con base en nuevos, con lo que acabas de decir, con nuevos valores de la patria. El 12 de abril del año 2013, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró el canal Conciencia, Tecnología y Saber, que pasó a formar parte de los proyectos de la televisión digital abierta, registrados en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Sí, bueno, de hecho para copias de esta radio, Alba Ciudad, es sumamente importante el cambio en Canal Conciencia porque, bueno, ellos ayudan a difundir el tema del lo que es el conocimiento libre, el software libre y bueno, ciencia y tecnología justamente y la cuestión, bueno, del conocimiento liberador y revolucionario, que realmente también Alba Ciudad también es un medio, bueno, nació dentro de la revolución para, inclusive dentro de la misma revolución, revolucionó para Alba Ciudad es una emisora combatiente y bueno, también utiliza software libre, así que bueno, un saludo a la gente y bueno, felicitaciones por ese año, que es pequeñito, pero bueno, poco a poco, ya por lo menos Cópiate esta radio tiene 4 años y también empezó pequeñito, ya bueno, ha estado 4 años al aire y es sumamente importante. También, hablando ahorita de software libre, es necesario acotar que en días recientes se reunió, o esto es un comunicado que salió publicado en Aporrea, de los camaradas, dice: Consejo de Trabajadores de PDVSA solicita un firme pronunciamiento de la Junta Directiva por la soberanía tecnológica. Aparece aquí, dice: En días recientes se reunió el Centro Nacional de Tecnologías de Información y representantes de la Gerencia Corporativa de Línea de Servicios de Conectividad y Productividad de PDVSA, AIT, de Automatización Informática y Telecomunicaciones de Petróleos de Venezuela. Ellos publican el acta, dice: En dicha reunión se planteó la conveniencia o necesidad de migrar la plataforma de escritorio a software libre, expresado un compromiso, hacen la referencia al enlace de la antigua comunicación, y dice, establecer una ruta de trabajo que permita cumplir con los objetivos del proyecto que plantea la adopción de tecnologías de información libre, particularmente la distribución nacional Canaima, distribución que fue tomada como bandera por el Consejo de Trabajadores y Trabajadoras de PDVSA, junto al proyecto Canaima. Entonces, no lo voy a leer más, porque de verdad que es bien extenso, porque es un acta, de hecho, lo que publicaron en Aporrea, pero es bien oportuno, porque ya ahorita va a entrar en vigencia la ley de infogobierno. Sí, el vacatio legis va ya a culminar. Así es, doctor. Entonces, es necesario, de verdad, que ir hablando del tema, refrescar algunos conceptos para que la gente se vaya empapando de esta ley infogobierno. Sería bien chévere que pudiéramos tener a alguien que de invitado, vamos a ver a quién traemos, para que pueda hablarnos de todo el recorrido que hizo la comunidad de software libre en la Asamblea Nacional junto con los diputados, para que se vea, porque de verdad que la ley infogobierno es el ejemplo vivo de lo que es el pueblo legislador, donde ellos compartieron sus conocimientos con los diputados para que se pudiera materializar la ley de infogobierno. Sí, bueno, de hecho, si Alexis nos está escuchando, yo creo que lo vamos a invitar para el programa y, bueno, otros camaradas que también estuvieron involucrados en la ley de infogobierno, que es sumamente importante. Creo que sí, hay que hacer como una cuenta regresiva cuando esa ley se empiece a aplicar y porque ya es una ley vigente, pero bueno, se empezará a aplicar a partir de agosto de este mes. Entonces, bueno, ir recordando, ir reforzando todo ese camino hacia la aplicación de la ley, que es sumamente importante para, bueno, el conocimiento, el respeto a los trabajadores, a la dignificación de la informática, okay, como trabajo, como labor, como profesión. Y bueno, y también creo que es siempre sumamente importante, creo que PDVSA ha presentado ya 2 o 3 veces el plan de migración hacia software libre. Esperemos que esta tercera vez sea, rinde frutos realmente y que hagan la migración de esas 10.000, creo que son 10.000 o 100.000 estaciones que tiene PDVSA a migrar a software libre, que es sumamente importante. De hecho, este sería un ahorro a la nación, sería un empuje al desarrollo tecnológico. Siempre hay egresados de las universidades que, bueno, todos se ven beneficiados por empleo, porque una migración tenía un trabajo enorme, grande. No es como la gente piensa, que migrar software libre es gratuito. Realmente es un trabajo fuerte, es un empuje que necesita también su planificación, un fondo para todo eso, pero es la diferencia entre lo que eso, es un gasto. Eso sería bueno que lo aclararas, porque la mayoría de las personas piensan que migrar es simplemente levantar a las personas de su computadora y decirle, mira, te vamos a migrar. Y no es así. Por eso que yo creo que la gente también, como que existe un choque a la hora que cuando le plantean, estoy hablando del empleado. Sí, público. El empleado. No, es que solamente aplica a la empresa pública. Me refiero al empleado que está en su computadora trabajando, entonces escucha en los pasillos, mira, te vamos a migrar a software libre, y ya, tal vez el temor, el desconocimiento. Sería bueno que explicaras muy bien todo lo que conlleva la migración, que existe una capacitación previa antes de poder migrar a todos esos empleados a software libre. Sí, bueno, es realmente un trabajo titánico, realmente tiene un esfuerzo, te necesita una preparación y un conocimiento, bueno, de una gran experiencia, porque estás cambiando el modo de trabajar de una persona a algo completamente distinto. Va a haber algo completamente diferente, pero que ayudaría al desarrollo de la nación y el mismo desarrollo de inclusive la parte de la seguridad de la informática de la institución y del Estado. Ayudaría a esa migración. Justamente viene que lo del debería, bueno, tener toda esa déjame ayudarte. Sí. Mira, hablando de todo lo de software libre, la migración y esto, el 4 de abril se celebró el 10º Congreso Nacional de Software Libre, que se encarga, dice aquí, la nota de prensa de ABN, que incorporará a sus programas de difusión y formación la implementación de la ley Infogobierno, que es lo que estábamos hablando, informó el viceministro de Ciencia y Tecnología, Carlos Figueira, durante la instalación de esta actividad en Caracas. Señaló que con la revolución, el software libre se ha convertido en una política de Estado expresada en la reciente aprobada Ley de Infogobierno, que entra en vigencia este año. La Ley de Infogobierno establece los principios, bases y lineamientos que regirá el uso de las tecnologías de información en el poder público y el poder popular. Esta normativa tiene en sus objetivos impulsar la migración definitiva de las instituciones del Estado al software libre, lo cual permitirá al gobierno avanzar hacia la soberanía tecnológica al manejar su propia información, así como ahorrar los recursos que eran destinados a pagar las licencias privadas. El 10º Congreso Nacional de Software Libre se realizará de manera itinerante en 15 ciudades del país durante 4 meses. No, bueno, el Congreso Nacional de Software Libre está ahorita dando por todo el país. Creo que son 10 sedes que van a estar a nivel nacional, y bueno, van a estar la gente de la comunidad visitando y dando charlas los fines de semana del tema de software libre, y ya van 10 años. Vamos a un corte, identificamos la estación y seguimos continuando con todo el Congreso de Software Libre y la migración a software libre. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Abril 2002, medios de comunicación y su instinto de escorpión. En la clasificación disociada del periodismo escrita por el profesor Earle Herrera, aparece el periodismo visco. Lo describe de la siguiente manera. Cuando de marchas de oposición se trata, salen a relucir las armas de fuego, chinas de lujos para lanzar metras mortales y cañitas estimulantes. Meten los ojos donde no ven nada. Entonces narran y escriben que se trató de una primorosa marcha pacífica, multitudinaria, donde pacíficos talibanes llevan a sus niños y hasta sus mascotas, aunque en el camino siempre dejen a unos cuantos chavistas o simples ciudadanos muertos. Un exacto ejemplo de esto se obtiene en el documental Claves de una masacre, de Ángel Palacios. Aproximadamente a las 12 del mediodía del 11 de abril, cuando la marcha opositora se dirigía al centro de Caracas, pues sus dirigentes cambiaron la ruta irresponsablemente. Dos personas resultaron heridas de bala en plena marcha, y por medios de comunicación solo se hablaba de una marcha pacífica. Y en horas del mediodía se producen las dos primeras víctimas de bala cuando la marcha apenas había iniciado su nuevo recorrido. Yo recibí un disparo y la profesora Carmen Blanca León de Guedes otro disparo. Yo hacia abajo para ver dónde me arde muchísimo. En ese momento veo una aureola oscura en mi pantalón y toco y empiezo a ver la sangre que me sale de la herida. Y ahí empiezo a dar quizás vueltas como un trompo diciendo estoy herida. El médico que la atendió en el Hospital Clínico Universitario le señaló que tenía tatuaje de pólvora. El tatuaje de pólvora indica que fueron impactos por disparos a quemarropa, es decir, efectuados desde la propia marcha de oposición. Ningún medio televisivo reseñó en ese momento la importancia que tenía esa información para la seguridad de las personas. Queremos recordar que esta marcha protagonizada por la sociedad civil se ha caracterizado desde su comienzo por la tranquilidad, por no registrar ni un solo hecho irregular, Abril 2002, medios de comunicación y su instinto de escorpión. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El joropo. El joropo tradicional. El joropo tradicional venezolano. El joropo tradicional venezolano, en su diversidad, es patrimonio cultural de la patria. En homenaje al comandante Hugo Chávez, esta expresión musical venezolana es elevada al más alto nivel patrimonial como bien de interés cultural. Este 19 de marzo, con las fiestas de Elorza, declaramos también el año del joropo, para celebrar por todo lo alto esta declaración. El joropo, patrimonio cultural de la patria. Invita el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Joropeando por la paz y la vida en la Plaza Carlos Gardel, estación Caño Amarillo, todos los viernes de abril a las 4 p.m. Asiste, te esperamos. Alba Ciudad, 96.3 FM. We'll be right back. Confesión, confesión. Hablando de confesiones, vamos a tocar el tema ahorita del zunzuneo. El zunzuneo es como un estilo de red social ahorita que lo llamaron el Twitter cubano y ya ha causado cierta polémica porque revelaron que tenía una conexión con el programador del zunzuneo. Fue un empleado de la embajada de los Estados Unidos en Nicaragua. Bueno, aquí dice la nota que de acuerdo a los despachos de prensa, Mario Berheim, uno de los principales programadores de zunzuneo, fue subcontratado por su hermana, gerente de Creative Access International bajo el auspicio de la USAID. La USAID, todo el mundo sabe que es la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo o para el Golpe, ¿no? Realmente, en el diario de la prensa de Nicaragua publicó que se conoció que Berheim trabaja actualmente para la USAID Nicaragua. Sin embargo, esto no fue negado ni confirmado por una oficina de cooperación. Obviamente, no esperemos que confirmen, pero la prensa obtuvo un dato de que este programador de sistema era el personal nuevo de la embajada americana, razón por la cual nos comunicamos con el vocero de la embajada estadounidense en Managua, Tom Hamm, para que saliera dirección al buzón, pero saliera directo al buzón. O sea, justamente no se comunicaron, que esto es una nota de Cuba Debate. Uh-huh. De acuerdo con el diario nicaragüense La Trinchera, el organismo regulador de las telecomunicaciones en Nicaragua, Telcor, no cuenta con medios para dar seguimiento a una operación supuestamente tan sofisticada, lo que lleva a pensar que el Estado nicaragüense no tiene la capacidad de dar seguridad al país en contra de delitos informáticos. Entonces fíjate, cuando dice Agencia de Desarrollo o de Operaciones Encubiertas, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la USAID, volvió a hacer noticias esta semana cuando la investigación de la agencia de noticias AP reveló que la red social zunzuneo, conocido también como el Twitter cubano, fue un proyecto diseñado con intenciones políticas y que Estados Unidos hizo todo lo posible por ocultarlo. Esta no es la primera vez que la polémica agencia, la USAID, es señalada de injerencia por un gobierno extranjero. Se pregunta aquí, Cuba Debate, ¿de qué se encarga? ¿Cuál es su verdadero papel? Yo creo que con este tema de las redes sociales y la manera de incursionar, por más que intenten ocultarlo con otro tipo de manifestaciones e intervenciones en el Congreso de los Estados Unidos, ha sido evidente. Discúlpeme, que estoy demasiado enferma. Ha sido evidente la intención de los Estados Unidos de introducir a Cuba en esta ola de redes sociales y poder hacer esa conexión con los ciudadanos cubanos. Es el caso de la intervención del senador Ted Cruz cuando manifestó en el Congreso de los Estados Unidos que la aplicación Zelle había tenido tanto éxito en Venezuela que él, de hecho, sugirió que debían expandir la aplicación en Cuba y en China, incluso en Irak. Entonces, ahorita decir que el zunzuneo, ellos no tienen nada que ver con eso, que se deslindan de todo tipo de acción tras el telón. Mira, hay que ser muy ingenuo para pensar que no tienen nada que ver. Ellos están detrás de no solamente la movida en Cuba, sino que en Venezuela lo estamos viviendo en carne propia. Siempre lo he dicho, esta arremetida a través de las redes sociales y el canal CNN en español no es una guerra, o sea, nos afecta, pero no va dirigido hacia nosotros, va dirigido al exterior. Ellos necesitan fijar esa matriz de opinión en el exterior. Lo que pasa es que el gobierno bolivariano siempre ha dado pasos certeros y lo de ayer fue un rotundo paso para demostrar que el presidente Nicolás Maduro ha hecho un incansable llamado a la paz, y ayer fue una demostración con un aval internacional con los cancilleres de la UNASUR que nos acompañaron de los países de Colombia, Brasil y Ecuador, con Ricardo Patiño, y que se demostró pues que nosotros somos un gobierno de paz. Y que, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, él no se ha cansado de hacer un llamado a la paz y dice que lo va a hacer cuantas veces sea necesario por la paz de nuestro pueblo. Entonces, de verdad que esto de las redes sociales y lo de Cuba, y bueno, China ya es otra cosa. Eso ya tiene el nivel de penetración de los Estados Unidos en las redes sociales en China es mucho más difícil. Claro. Bueno, aplicaríamos con el tema de Celo. Celo, explicar un poquito más allá. Celo es una aplicación norteamericana que tiene su base de operaciones en Austin, Texas. De hecho, el Ted Cruz había hablado de que él, siendo un senador de Austin, Texas, dice que, bueno, en su intervención en el Congreso norteamericano, decía que hay que darle cabida, defenderlo, darle inclusive a empuje a varios países. Y él decía, de hecho, es una aplicación desarrollada en su base de operaciones en Austin, Texas. Por eso es que él estaba aprovechando eso inclusive para manejar su cuota de poder dentro de la política norteamericana, que, por cierto, investigando, para los mismos norteamericanos, Ted Cruz es un fascista. Entonces imagínense cómo para el pueblo boliviano sería. Él intentó de utilizar la red Celo para hacer intervenciones en países no amigos de Estados Unidos, como por ejemplo Irán, él decía, bueno, llevarlo a Siria, que todavía no han podido, llevarlo a Rusia. Sumamente importante para ellos tener ese tipo de cosas. Ahora, la aplicación Sunsone es exactamente lo mismo, solo que, bueno, más cerca y tropicalizado para otro tipo de gente. Fíjate, dice una nota de prensa, dice: La Habana investiga la infiltración de datos para el Twitter cubano. La empresa estatal de comunicaciones de Cuba está investigando la forma en que la base de datos e información de sus usuarios cayó en manos de la agencia de los Estados Unidos, que desarrolló el programa detrás de la plataforma Sunsuneo, conocido como el Twitter cubano. No sé pronunciarlo muy bien, no ha entregado la base de datos de sus usuarios a ningún operador ni entidad extranjera, afirmó este miércoles el jefe de operaciones de seguridad de la firma de telecomunicaciones de Cuba. Mientras Estados Unidos niega que la red social tuviera como objetivo generar inestabilidad en la isla. No sé. Sí, bueno, ellos siempre niegan que hagan cualquier cosa. Solamente ellos siempre han negado cualquier injerencia, salvo cuando existe un golpe de Estado. Que de hecho, un 12 de abril, el portavoz de... O sea, un día como mañana, hace 12 años, el portavoz de prensa norteamericano había informado de que, bueno, si hubo un golpe en Venezuela, los venezolanos se lo merecían, ¿no? Y que, bueno, Hugo Chávez era un tirano. Realmente, nada más ahí es cuando salen, cuando creen que ya todo está, que ya todo se cayó, que, bueno, que ellos van a entrar en territorio venezolano y tienen a sus muñequitos aquí que hacen todo el trabajo, que son pagados por la misma USAID. Y, bueno, ahí es cuando sueltan y dicen, bueno, todo, vociferan sin ningún problema todo. Otra de las cositas sobre Sunsuneo, y por cierto, no, María Fernanda, el nuevo embajador de la USAID es Carlos Vives, el cantante, eso es el vallenatero, pues, vamos a decir así. Sí. Cantante colombiano, o sea, que llama mucho la atención esa información que habíamos revisado hace tiempo. Bueno, me parece que ellos siempre buscan, no para mezclar y no para que las personas piensen que es una cosa de ser radicales, sino que normalmente la USAID, ese es su trabajo. O sea, ellos simplemente se limitan a desestabilizar, financiar todo tipo de programas, y si es necesario tener como vocero una imagen de un cantante que durante toda su trayectoria, porque hay que reconocerlo, Carlos Vives ya tiene mucho tiempo de una trayectoria musical y no se ha visto empañada su carrera con ningún tipo de hecho de violencia ni ningún tipo de, vamos a decir, todos estos problemas que normalmente rodean a la farándula. Ha tenido una carta, bueno, particularmente a nivel internacional, lo que se conoce del cantante no es nada negativo. Entonces utilizan a un cantante que tiene una proyección a nivel de Latinoamérica bien fuerte, con amplia trayectoria, entonces para llegarle a más personas. Pero es que el problema no es ese, el problema es que los países ya sabemos cuál es el trabajo de la USAID. Sí, bueno, la USAID lo que hace es, bueno, por eso cuando decíamos era para supuestamente el desarrollo de qué, de una plataforma norteamericana dentro de un país. La USAID, según informaciones de Eva Gollinger, y que eso está en el portal norteamericano. Para Venezuela tienen 5 millones de dólares, justamente el financiamiento para grupos y organizaciones. En eso están, bueno, el famoso Foro Penal, que ahorita está saliendo mucho. Ese dinero va para las arcas de Foro Penal, que es el abogado Alfredo Romero. Van para María Corina con su plan desestabilizador. Están los famosos 50 millones de... Están los 50 millones de bolívares de Requesens, de ahí es donde viene, de ahí donde se este golpe se financia por la misma USAID, ¿no? O sea, viene al bolsillo de la oposición y varias personas me estaban comentando, pero es que si fuera espontáneo, si todos estos golpes que hace la oposición fueran espontáneos y no durarían tanto, o sea, como están 50 días, unas personas todos los días... trancando calles, consiguiendo cosas, bueno, comprando. Y si mezclas la tecnología con las protestas, tú puedes ver cómo sí. Ahorita se están dictando cursos por todos lados, que si, pues, cómo te voy a enseñar cómo puedes luchar contra el régimen dictatorial en Venezuela a través de tu smartphone, o utiliza tu teléfono, toma la foto de esta manera, el video tienes que hacerlo de esta manera. De hecho, hay un espacio en CNN, un micro de cortito, de varios segundos, donde te enseñan cómo tomar las fotos desde varios ángulos, qué aplicaciones debes bajar para tomar la foto y que aparezca la fecha y la hora. Entonces, de verdad que mezclar la parte de tecnología con protestas se ha convertido en un negocio para muchos, que de sí. Verdad que llaman bastante la atención y, bueno, se le hace el seguimiento también, ¿no? Bueno, el negocio del golpe, así lo verán María Corina, Alfredo Romero, tengan a todos identificados así, que son esas personas las que son financiadas para darnos el golpe. Realmente, bueno... Espero que ahorita ya con la discusión del tema de la paz se calmen las aguas y se abra todo a en pro del desarrollo del país, porque realmente, bueno, tenemos estos 50 días que el Estado ha tenido que trabajar 3 veces más y, bueno, el desgaste del revolucionario es estar en contra de la guarisma y trabajar es fuerte y la demanda del país así creo que lo necesita. Y, bueno... Creo que ya... Nos despedimos. Nos vemos el próximo... Nos escuchamos. El próximo viernes. Sí, nos escuchamos el próximo viernes. Aquí nuestro amigo Puchi va a poner una canción de Dame pa' Matala para despedir. Por la paz. Por la paz. Chao. Hasta luego. Chao. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. We'll be right back.